boca y de pensamientos se equivocan. Móvelate toda, mami, que te toca. Me pego ese culo y lo choca, se escucha mi tema por cómo rebota. Mándale cumbia. Y todo me da vuelta, meten de tu vida, la mía ya está resuelta. Como baby rata tengo una punto 40. Y todo me da vuelta. Tengo un polvo rosita, que a la nena la excita. Escuchame una cosita, vos sos mi mamacita. Parcerita, ponete diablita, callejera, vos sos bandidita. Parcerita, ponete diablita, callejera, vos sos bandidita. Y todo me da vuelta, vete de tu vida, la mía ya está resuelta. Como baby rata tengo una punto 40. Y todo me da vuelta. Y todo me da vuelta, todo me da vuelta. Todo me da vuelta, todo me da vuelta. Dale cumbia. Chile, pa' que bailen guaracha, toda la guacha, mueve esa cacha que yo te doy ya, ya, ya.